La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Tuvimos un inconveniente bastante importante, se cortó la luz. Nada más y nada menos. Y justamente quedaron entrevistas sin poder concretarse, inclusive una que ya habíamos comenzado con María de Luján Rey, que era antes de la sentencia, y hoy nuestro propósito es continuar hablando con ella después de la sentencia. Pero voy primero a leer lo que he denominado la editorial Lógica Cromañón, y que tiene que ver con las declaraciones de un periodista, yo diría desgraciadas y lamentables, intervención, y lo he denominado la pedofilia y sus vísperas. Creo que... si bien amerita un análisis importante, creo que decir las cosas al aire tiene una cuota de responsabilidad. Tenemos un periodista querido por algunos, por otros no tanto, y que realmente ha declarado que considera que el consumo de pornografía infantil no es grave, digamos, desde ya no es un delito, pero hay muchas cosas que no son un delito y que son muy graves, y cosas que el Código Penal tipifica como delito que no son graves. Pero en este país no es un delito, en otros sí. En otros sí. Pero antes de pasar a la lógica Cromañón, vamos a hablar con Juan Carlos Ceballos, que es abogado de Cresta Roja, estos compañeros trabajadores de una empresa que ha sido realmente vaciada, y cuyo título a esta nota le hemos puesto La cresta del iceberg. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te escucho realmente muy mal, casi diría que no te escucho. A ver, me muevo un poco, a ver si... Ah, sí, es cuestión de moverse hasta pescar. Ahí. ahora te escucho mucho mejor. Mucho no puedo salir afuera, si llueve. Bueno, vamos, veremos. Ah, sí, está lloviendo, tenés razón, todo se complica. La semana pasada se cortó la luz, hoy llueve, bueno, sí, vamos a tratar de hacer. ¿Podrías, además de agradecerte tu tiempo, contarnos el estado actual del conflicto? Sé que, bueno, se decretó la quiebra de la empresa, que hay varios compradores, inclusive los trabajadores propusieron una cooperativa. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores de Cresta Roja? Bueno, el estado actual todavía sigue siendo de incertidumbre, porque tras un año de luchas, donde las maniobras empresariales llevaron al estado actual de quiebra a la empresa, de la cual absolutamente nada tienen que responsabilizar los trabajadores, siempre han puesto la mejor buena voluntad y han cumplido con su tarea, y la patronal ha llevado progresivamente a una crisis que se encuentra en el estado actual, como usted lo ha dicho, una quiebra decretada por la jueza que interviene en Capital Federal. Bueno, el estado actual es que hubo propuestas, se quedó la quiebra, hubo propuestas para levantar, digamos, y hacer operativa la planta y garantizar de alguna manera los laborales. Y de esas ofertas, en una evaluación que hizo la jueza interviniente, le otorgó a propuesta de la propia empresa que ofertó, a Ovoprop, y junto con otras dos empresas que han hecho una propuesta de tomar por 30 días con un fideicomiso la operación de la planta. Tomarían constancia, digamos, del estado actual, porque tienen que presentarse para ver cómo está todo. Aparentemente hay que levantar de cero prácticamente la empresa. Es decir, esto involucra las granjas, la cría, la recría y toda una cosa bastante compleja de para que el pollo sea, digamos, pueda ser faenado. La verdad que los trabajadores hoy hicieron una asamblea informativa explicando esta oferta. Mi evaluación como abogado, si bien no soy especialista en derecho comercial ni en quiebras, es que por lo que vi, la resolución la tengo yo, que después te la paso por mail. Por lo que vi, es todo provisorio, porque los 30 días son prorrogables por 6 meses más y otros 6 meses más. Donde no se garantiza la totalidad de la absorción de la planta de trabajadores de Estarroja, que son aproximadamente 2.500 operarios directos en la planta 1 y 2, sino que los van a absorber progresivamente condicionado a la productividad de 400.000 pollos faenados por día. Cuando lleguen a ese número, según la oferta de la empresa, podría absorberse la totalidad. Y ahí tuve una discusión porque justamente hoy los trabajadores preguntaban, ¿y quién decide? ¿Quién entra y quién no entra? ¿Cuántos entran? Y esto es un problema. ¿Y qué pasa con todos los salarios atrasados que no nos pagaron? ¿Qué pasa con el aguinaldo? ¿Qué pasa con la obra social? O sea, esto es una problemática y una incertidumbre. Y la verdad que la Ovoprop no tiene las mejores antecedentes, porque si han investigado un poquito se darán cuenta que una empresa que tiene inclusive causas criminales por contaminación de los veterinarios en los productos que ellos vendían, dedicada especialmente a la producción de huevos. Así que bueno, complejo, vemos inclusive con explotación infantil, también denuncias por explotación infantil, etcétera, etcétera. Juan Carlos Ceballos, buenas noches, Irene Antinelli te saluda. Mira, yo el otro día escuchaba por televisión a alguien que sabe mucho de cooperativismo, como es Héctor Polino, diputado. Sí. Y bueno, del Partido Socialista, y justamente él decía que la solución que él veía justamente para los trabajadores de Cresta Roja es que se cooperativicen, que hagan una cooperativa de trabajo, justamente por lo que se les adeuda los salarios y los aguinaldos. ¿Cómo ven ustedes en este momento esa posibilidad que planteaba Polino? La verdad que eso creo que ni siquiera lo han considerado los trabajadores, si bien se ha pensado y la idea estuvo circulando, porque no ven una salida en el cooperativismo para su crisis. Ellos quieren que trabajar como obreros a cargo de una empresa, es lo que por lo menos yo percibo, y no han hecho una evaluación profunda, más bien lo han descartado. Además, creo que no ha habido oferta de ese tipo, ni tampoco una propuesta de parte de los trabajadores para hacer una cooperativa. Tengo entendido eso. Sería interesante, por ahí, si les interesa la propuesta, se conecten con Héctor, porque Héctor de esto tiene experiencia y es una forma de recuperar las fuentes de trabajo y pelear por lo que les corresponde por derecho, ¿no? Que es conservar las fuentes. Podría ser, yo no descarto nada. Yo igual le aclaro, quiero hacer una aclaración. Yo estoy involucrado en el conflicto de hace casi un año, donde trabajadores vinieron a mi estudio y yo no soy el abogado ni del sindicato ni de los actuales comisiones internas. Soy abogado volcado al conflicto, una cuestión de conciencia social, y lo he estado ayudando en eso. O sea, yo puedo transmitir, digamos, esta propuesta que me está haciendo usted para ver si la toma. Siempre deciden ellos, yo lo que hago acompaño al proceso, trato de darles una mano en todo lo que puedo. Juan Carlos Ceballo, abogado de los trabajadores de Cresta Roja. No, entendemos muy bien, o por lo menos queremos entender tu posición, lo que arrimaba Irene Antinori es algo que otros trabajadores de empresas quebradas en forma fraudulenta, porque en realidad son empresas vaciadas. Sí, exactamente. Vaciadas incluso desde el punto de vista legal, como bien señalabas. Sí. Han encontrado, ¿no? Hay ejemplos importantes, ¿no? Yo estuve trabajando varios años con los compañeros de IMPA, por ejemplo. Es un camino de mucha lucha, ¿no? Pero realmente sí, creo que desde el punto de vista de evitar nuevas estafas, de nuevos capitalistas que van a invertir y tratar en lo posible que no se repita la historia, ¿no? Porque exactamente. La verdad que es inentendible que en el mercado avícola, que no está en crisis, más bien está en ascenso, que esté en esa situación. La verdad que es por exclusiva responsabilidad de los hermanos Rací, que tras 50 años de haber puesto en pie esta empresa y a niveles de exportación internacional y todo eso, estén ahora en esta situación. La verdad que exactamente como dijo usted, yo opino que es una quiebra fraudulenta, inclusive tienen todos los activos embargados y ellos están inhibidos. Así que supongo que de ahí, digamos, podrían tomar algún patrimonio para continuar, ¿no? Ahora, los dueños anteriores están inhibidos, embargados, pero no han sido juzgados, digamos. No. Por eso, la parte de fraudulenta merecería, digamos, un capítulo para la justicia penal. Claro, porque es un delito penal, la estafa, sí, el fraude. Sí, exactamente. ¿Y cuántos trabajadores en este momento ocupa Cresta Roja? Lo que pasa es que hay una confusión con el número. La verdad que no hay un número exacto, pero se calcula que aproximadamente 5.000 familias están dependiendo ahí. La mitad de ellos en forma directa en la planta 1 y 2, que están ubicadas en Esteban Echeverría de Ezeiza, y el resto en granjas y en granjas en varios distritos de alejados del conurbano, como también de Monte y otros. Ahora está muy de moda la idea de la tercerización, ¿no? De armar empresas así, a veces fantasmas, que se encargan de licuar la relación de dependencia. ¿En el caso, sí, de Cresta Roja esto pasaba o todos los trabajadores tenían relación de dependencia con la empresa? Esto funcionaba más o menos así en relación a las granjas. No conozco exactamente porque he tenido poco contacto con los compañeros que trabajan en granjas, pero ellos comentaban que arman cuadrillas y que dependen de terceras personas que a su vez eran contratados por los hermanos Rasic. O sea, tiene una relación indirecta, tercerizada, en el sector de las granjas. En relación a los operarios de planta 1 y 2, no, estaban en forma directa, inclusive a ver, son relación de dependencia directa con los hermanos Rasic. Y además, bueno, por supuesto, hay otra, la logística y el transporte de los pollos, bueno, creo que también tenían algo así como tercerizado. Bueno, estamos en presencia de una de las tantas cuestiones que este capitalismo, yo diría, no sé, se habló durante 2 años de un capitalismo serio. Esto es lo menos parecido a lo serio, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y yo que estuve, digamos, hace un año en este conflicto, vi pasar un montón de funcionarios, interventores directamente por el gobernador, por Aníbal Fernández. La verdad que todos prometieron de todo y nadie cumplió absolutamente nada y han empeorado la cuestión. La verdad que es lamentable, digamos, que el gobierno nacional y provincial anterior no haya dado cumplimiento ni haya dado salida a este problema social, porque son 5.000 familias que están todavía pendientes a ver cuál es su futuro, ¿no? Una última pregunta y desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo. Estamos hablando con Juan Carlos Ceballos, un abogado de Cresta Roja, de los trabajadores de Cresta Roja. ¿Pensás que ha habido de la administración kirchnerista cierto grado de complacencia, complicidad con esta empresa, con los dueños, que permitió años y años para terminar en esta situación? Absolutamente, porque justamente tuvieron una intervención directa en el último tramo de este conflicto y no prometieron de todo, como le dije antes, y dando explicaciones incluso técnicas con funcionarios que estaban especializados en el tema, y no han resuelto absolutamente nada, nada de nada. Yo lo vi acá, obviamente estaba muy interesado Alejandro Granados, ex ministro de Seguridad y ahora actual intendente, también interviniendo directamente, y el propio Aníbal Fernández, Scioli, y todo lo que es el espectro del Frente para la Victoria, y no han resuelto absolutamente nada. Han empeorado la cuestión. Así que sí, considero que sí. Y las actuales autoridades, que si bien recién han entrado en funciones, también estuve reunido por otras cuestiones como los cortes que hubo en Richieri, etcétera, y ellos decían en ese momento que no tenían la lapicera para firmar. Pero luego asumieron el 10 y seguimos acá, y ellos están interesados, obviamente, en resolver el conflicto, pero hasta ahora, que yo vea en forma directa, no hay tampoco ninguna solución. Bueno, realmente te agradecemos muchísimo toda la información que nos estás dando. Para nosotros es un tema muy preocupante. Una muy querida compañera, Susana Mao, que pertenece a la cooperativa que yo he fundado hace 30 años, Ático. Bueno, te mando un gran saludo a vos y a todos los compañeros. Y bueno, ella me permite una última información. El jueves tiene una asamblea, hoy hubo una asamblea informativa y el jueves habría una asamblea resolutiva para ver qué hacen con relación a la propuesta esta que tienen de la quiebra, la propuesta de OBOPROP, ¿no? La posición aparentemente predominante en la asamblea de hoy para llevar el jueves, que bajo la consigna todos adentro, o sea, no aceptar el tema ese que pone la empresa OBOPROP de ingresar progresivamente trabajadores hasta hacerla plenamente funcional, sino que por el problema es, como le comentaba antes, quién decide quién entra y quién no entra. Claro. Y la propuesta que ha salido, o por lo menos que es predominante, es la del reparto de horas, por lo menos, y que el Estado se haga cargo de la diferencia, ya que queremos solucionar los conflictos. Bueno, que el Estado tiene una enorme responsabilidad en esto también, porque ha dejado correr. Me olvidé mencionarle algo, cuando me preguntó sobre la responsabilidad de del kirchnerismo. Justamente ahí hubo negociados importantes con las exportaciones de pollo a Venezuela, y vía subsidios se pudo mantener, pero fue una bola de nieve porque luego se le vino en contra cuando se le cortaron esas exportaciones a Venezuela, y entonces ahí fue donde justamente se provocó el quiebre y la crisis de empresarial, con cheques emitidos en rojo y un montón de deudas que después no pudieron levantar. Así que bueno, esas dos informaciones, la asamblea del jueves, que vamos a ver qué hacen los trabajadores, y bueno, esperemos que haya que el Estado asuma su responsabilidad y le dé una solución, y que la nueva empresa no haga explotación salvaje de los trabajadores, sino que los incorpore a todos. Bueno, es un deseo muy profundo. Nosotros, como bien dijo Irene Antinori y ahora Susana Mao, realmente también pensamos que la opción cooperativa tiene sus ventajas, porque esperar de este Estado realmente es altamente conflictivo. Te mandamos un gran abrazo, bueno, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, a disposición para difundir lo que esté pasando, y un saludo a todos los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Continuamos con nuestros sueños posibles y continuamos con una entrevista que, gracias a Edesur o no sé a quién, a alguien, nos dejó sin luz. Estamos charlando con una muy querida compañera, María de Luján Rey, antes de la sentencia por el juicio por la masacre de Once. Hoy ya es el día después y estamos nuevamente en contacto con María de Luján Rey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por contactarte, aceptar hablar con nosotros. Queríamos conocer, bueno, ¿cuál es tu evaluación de la sentencia que hemos escuchado en el juicio? Mira, en principio decirte que es un paso histórico, que es lo que esperábamos, que estamos muy orgullosos de esta instancia y que sin duda este fallo es un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Hemos demostrado que se puede enjuiciar y condenar a funcionarios por más cercanía al poder que tengan. Y bueno, hoy celebrando este fallo y esperando el momento que llegue para los alegatos, para las apelaciones, que seguramente vendrán por parte de los procesados y también por parte nuestra. María Luján Rey, Irene Antinori te saluda. ¿Vos creés que este es un juicio ejemplificador que va a dejar una huella como para poder luchar contra toda la corrupción? Mira, yo me gustaría creer que este es un juicio más y que la justicia en nuestro país siempre trabajara de esta manera y que las causas se resolvieran en los tiempos en los que se ha resuelto esta causa tan grande. Pero la realidad es que hemos visto que los tiempos siempre fueron otros y que cuando nosotros iniciamos este proceso de lucha en el año 2012, escuchábamos por parte de gran parte de la sociedad que nos acompañaba un descreimiento de que se iba a hacer justicia, una sensación de que acá nunca nadie era condenado y mucho menos siendo funcionario. Haber podido revertir eso, haber podido demostrar que se los pudo condenar, que la justicia trabajó a destajo, seria y profundamente, creo que sin duda es un ejemplo de lo que puede ser, de lo que debe ser y de lo que de ahora en más exigiremos en cada oportunidad que sea necesario. Justicia, justicia independiente, basta de impunidad, juicio a los corruptos. María de Luján Rey, además de la cuestión jurídica, que es por supuesto muy importante, hay una cuestión política, pero quisiera más decir de tipo cultural, ¿no? Porque este tema de la corrupción, de la impunidad, es también como un acervo cultural, ¿no? Es decir, de pronto se ha naturalizado tanto la impunidad y la corrupción que, como bien señalás, es todo un acontecimiento que no suceda. Ahora, desde la experiencia tuya, personalmente, ¿no? Habiendo militado todos estos años por justicia, ¿cuál ha sido la repercusión que has notado de otras personas, de otros organismos, de entidades culturales, en relación al reclamo que ustedes han hecho de justicia contra la impunidad, contra la corrupción? ¿Pensás que la sociedad, si bien es heterogénea y compleja, la sociedad acompañó todo este proceso que ustedes con tanta valentía encabezaron? Mira, la verdad es que te escucho muy, muy bajito. Bueno, ahora lo vamos a solucionar, supongo lo vamos a... ¿Cómo me estás escuchando ahora? Ahora mucho mejor. Bueno, ahora, bueno, muy bien. Sí, ahora sí. Bueno, lamento. No, lo que te preguntaba es si sentías que más allá de lo jurídico, desde el punto de vista cultural, la sociedad ha acompañado, digamos, en distintas organizaciones políticas, sindicales, culturales, universitarias, organismos de derechos humanos, si los ha acompañado en esta lucha y si realmente este repudio por la impunidad y por la corrupción lo has notado como una forma importante, o si se han sentido por momentos, como tantos otros familiares víctimas de masacres, un poco aislados de la sociedad. La verdad es que nosotros lo que sentimos es un gran acompañamiento de la sociedad, del ciudadano de a pie, desde el primer momento, que ha sentido muchísima empatía con lo que nos ha sucedido, entendiendo que a cualquiera le podía haber pasado. Hemos tenido entre nuestros acompañantes en esta lucha y en todo este largo proceso a referentes importantísimos a nivel cultural, a nivel político, a nivel social. Lo que nos ha también llenado obviamente de orgullo y que sin duda, sin ese acompañamiento tan importante, sin saber que teníamos una sociedad atrás exigiendo justicia junto a nosotros, no hubiéramos podido llegar hasta acá. Es cierto que sí hemos sentido el abandono por parte de los organismos del Estado, que tenían que haber brindado una asistencia integral a cada una de las víctimas. Hemos sentido, obviamente, cada intento por parte del gobierno que ya no está, de ensuciar nuestra lucha, de ensuciar nuestro reclamo, pero del ciudadano de a pie, del laburante, del que todos los días tiene que pelear para salir adelante, de ese hemos sentido el acompañamiento todo este tiempo y desde los rincones más lejanos del país. En cuanto a referentes, bueno, ustedes habrán visto siempre al lado nuestro tanto Juan Carr, Campanella, las madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora, Nora Cortiña, Celia Espen, referentes que sin duda nos llenan de orgullo, a su vez el acompañamiento de familiares víctimas de otras tragedias previsibles como la de Cromañón, como los inundados de La Plata. Creo que nuestra lucha ha sido siempre la lucha de muchos más que estaban atrás de los familiares. Bueno, eso es realmente muy importante porque yo que acompañé durante 6 años prácticamente la lucha de sobrevivientes y familiares de Cromañón, lo que fuimos notando es realmente una gran indiferencia de muchos organismos de derechos humanos y además cómo realmente de a poco, gradualmente, pero la sociedad se fue como desentendiendo de este tema y quedó reducido prácticamente a las víctimas directas, ¿no? Sí, entiendo que eso también tiene que ver un poco con los tiempos. Pensemos que los tiempos judiciales de Cromañón han sido muchísimo, casi el doble que los nuestros. Y también quizás, no sabría decir, pero quizás la empatía que ha sentido la gente o quizás nosotros hemos aprendido de los familiares de Cromañón y hemos seguido sus pasos en esta lucha. Lo cierto es que también hemos sufrido que por momentos en un proceso tan largo deja de ser noticia y pareciera como que la gente se olvida. Pero bueno, ahí estuvo el trabajo de estar siempre haciendo memoria, de tener siempre presente la lucha en cada lugar que se pudo. Y seguramente los tiempos son muy importantes. Nosotros este próximo mes de febrero estaremos cumpliendo 4 años de la tragedia y ya tenemos a los condenados. La justicia en el caso de Tomás o casos como la Habana o como tantos otros ha dado muchísimo más y sin duda el no estar en los medios, el no ser la noticia del día hace que la gente se vaya olvidando o vaya pasando a otras noticias que ocupan el lugar en los noticieros. Bueno, Mariel Juan Rey, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo, tanto el lunes pasado como de este. creo que la lucha de familiares de Cromañón, vos mismo dijiste los inundados de La Plata y tantos otros, han creado a lo mejor un estado social diferente y mucho más refractario a tolerar corrupción, impunidad, sobre todo cuando tantas vidas han estado en juego, ¿no? Creo que en ese sentido concuerdo totalmente contigo que es un hecho histórico y ojalá que la historia la sigamos transitando para mejor, ¿no? Sí, yo creo que esta condena tiene que también ser un punto de inflexión en todos los argentinos, ¿no? Dejar de quedarnos en la resignación y en la naturalización de la corrupción y de la impunidad, y entender que los corruptos deben ser encarcelados, que los funcionarios no tienen por qué gozar de impunidad, y que la justicia, si pone voluntad, si los querellantes no claudican en sus luchas, si la sociedad entera exige que cada uno cumpla con su rol, todos aportamos a un país mejor y se puede. Nosotros, un grupo de familiares dolientes, pudimos llevar al banquillo de los acusados a funcionarios de un gobierno en ejercicio, a empresarios amigos del poder, y hoy podemos decir que han sido condenados. Falta, sí, sin duda falta. Faltan por los que fueron absueltos, faltan que queden firmes las condenas para que finalmente cumplan sus penas en una prisión efectiva. Vamos a seguir luchando, pero creo que este fallo tiene que devolvernos esa confianza que se ha perdido y tiene que renovar el compromiso de cada uno. No es lo mismo cuando nos quedamos en casa llorando la suerte que nos tocó o lamentando vivir en un país donde los corruptos ocupen la función pública, que cuando salimos a denunciar, que cuando salimos a pelear y cuando exigimos que los delincuentes estén en la cárcel. No es lo mismo y se puede vivir en un país mejor. No solamente no es lo mismo, sino que es exactamente lo contrario. Bueno, María Luján Rey, te mandamos un fuerte abrazo, tanto yo como Irene Antinori y toda la gente de la retaguardia. Admiramos la lucha, vuestro coraje, y siempre nos hemos solidarizado con el dolor, que el dolor también debe llevar a la lucha y no solamente, como bien señalaste, a la resignación de la soledad, que es pésima consejera. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un muy buen 2016 para todos. Para ustedes también. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? La editorial Lógica Cromañón de hoy, ya lo había anunciado, se llama La pedofilia y sus vísperas. Y dice así: Tenenbaum no cuestiona el consumo de pornografía infantil. En realidad la pornografía es adulta, no infantil. Los niños y niñas no son pornográficos, lo son los adultos que sostienen lo que denomino sexualidad represora. Lo fundante, me parece, es que Tenenbaum, como tantos otros, disocia consumo de producción. Es uno de los artificios de la cultura represora. El consumo aparece como una entelequia abstracta, sin relación alguna con los mecanismos de producción que generan ese consumo. En este caso, la producción es la tortura psicofísica de niñas y niños. En mi último artículo publicado en la agencia de noticias Pelota de Trapo, digo que en la cultura represora se legitima toda forma de tortura y que la cultura no represora se legitima la ternura. Y acuñé el neologismo ternurando, lo más opuesto a lo que manifiesta Tenenbaum. Y vamos a continuar ahora en nuestros sueños posibles del 4 de enero del 2016, nuestro primer programa del año, con una entrevista que hace realmente muchísimo tiempo queríamos hacer, porque realmente consideramos al próximo entrevistado un gran compañero, un enorme luchador y alguien con, es muy fácil sentir una afinidad casi inmediata. Se trata de Hugo Cachorro Godoy, secretario de ATE Nacional. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muchas gracias por tu... Sí, muchas gracias por llamar. No, por favor. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí, te escucho bien. Bueno, yo ahora también mejor. Bueno, el título que le puse a esta entrevista, porque a veces me gusta poner títulos, es El Estado como Patrón. Que es un tema que quisiera que charláramos, ¿no? El hecho de que exista ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, como sindicato, que tú eres el secretario general a nivel nacional, ¿es de alguna manera pensar que el Estado es el patrón de los trabajadores? Y hay una situación compleja, porque por un lado el Estado, desde nuestra concepción de trabajadores, tiene que estar al servicio del pueblo y es a quien nos brindamos cotidianamente. Pero por otro lado, existen los gobiernos que administran ese Estado y que sin distinción de matices han hecho del trabajador del Estado una fuente de injusticias para justificar sus malos gobiernos. Somos el sector que todavía a 32 años de democracia no tenemos derecho al salario mínimo vital y móvil en la mitad de las provincias y en los municipios. No tenemos el derecho a convenciones colectivas en los municipios, solamente en una provincia, en la provincia de Buenos Aires. No se nos reconoce el derecho a nuestros hijos del salario de la asignación universal por hijo. Y esto hace que se establezca una relación compleja entre los trabajadores y mucho más cuando hay cambios de gobierno, porque los partidos que han gobernado hasta ahora, en estos 32 años de democracia, toman al Estado como un coto de caza. Entonces, llego yo y todo empieza de nuevo y los empleados tienen que ser mis serviles. Y eso choca, contrasta con nuestra visión de un trabajador del Estado que tiene derecho a estabilidad laboral, tiene derecho a convenciones colectivas de trabajo y además es el que sostiene cotidianamente el funcionamiento del Estado y por lo tanto estamos en condiciones, por conocimiento, por inteligencia, por formación, de aportar perspectivas diferentes a cómo está organizado el Estado hoy, que es un Estado neoliberal al servicio de los grandes grupos económicos y no de las mayorías populares. ¿En esta definición del Estado incluís los 12 años de kirchnerismo? Sí, sí, el kirchnerismo no fue, en el fondo, no fue una cosa diferente. Excepto en el primer tiempo, que fue cuando... en contraste con lo que había hecho Menem, que había hecho un negocio con su sindicato amigo UPCN, le había regalado la obra social y habían firmado con ellos un convenio colectivo a la baja, propio de los tiempos de los años 90, que ATE a través de un plebiscito rechazó y quedamos afuera del convenio colectivo. El kirchnerismo entre sus primeras medidas habilitó de nuevo el convenio colectivo de trabajo y la incorporación de ATE, pero bueno, lamentablemente eso no duró más de 2 años y luego terminaron repitiendo la misma historieta de arreglar con los sindicalistas amigos y además aplicar el ajuste de manera indirecta a través de las provincias y los municipios, y eso ha hecho que estos dos sectores de trabajadores del Estado hayan sido el pato de la boda, principalmente de las políticas de ajuste que de manera encubierta se aplicaron en estos años. Cachorro Godoy, Irene Antinori te saluda. Y bueno, me pliego un poco a esto de que vos... Hola, ¿me escuchás? Sí. Bueno, me pliego un poco a esto de que vos decís, que bueno, que siempre los trabajadores del Estado fueron la caja de ajuste. Bueno, con esto me refiero a estas nuevas disposiciones de crear en la ESMA, concentrar todo lo que tiene que ser con derechos humanos. Desde los pueblos indígenas, la ONU, INADI, y no me acuerdo qué otro centro más. Imagínate que esto ya es vaciar de contenido lo que tiene que ser la lucha contra la discriminación, sobre todo en el INADI, que queda a 4 cuadras del Congreso, donde la gente tiene facilidad para llegar. ¿Quién va a ir a hacer una denuncia sobre discriminación a la ESMA, con lo trasmano que es, con lo difícil que es llegar, y dentro de, y es vaciar de contenido el instituto mismo? ¿Ustedes qué piensan en relación a todo, sí, a estas nuevas declaraciones? Antes de referirme a esto, quisiera mencionar una cosita que fue producto de los años del kirchnerismo y que tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, lo positivo fue la incorporación de personal, porque eso posibilitó en el Estado Nacional recuperar capacidades del Estado que había perdido. Pero resulta ser que la absoluta mayoría de esos trabajadores ingresantes fueron trabajadores precarios, uh-huh, haciendo de la precariedad un modo de relación laboral que lo extendieron desde el Estado también al ámbito privado. Digo, porque este tema de la precariedad laboral y de la cantidad de personal vuelve a ser en el discurso actual del macrismo un elemento que divide aguas, ¿no? Porque para nosotros todos los trabajadores son trabajadores del Estado y por lo tanto tienen los mismos derechos más allá del modo de contratación, y esto contrasta con el gobierno que ha empezado a despedir trabajadores, cosa que nosotros vamos a resistir fuertemente. En relación a lo que vos me decías, lo más grave, me parece a mí, es entender o concebir a la problemática de los derechos humanos como un gueto. Uh-huh. Y entonces están construyendo el gueto de la ESMA, donde se acumulan todas las problemáticas que al entender del neoliberalismo son marginales. Y hasta, mirá, así están los márgenes de la ciudad capital, ¿no? El edificio de la recuperada ex-ESMA. Para nosotros es que concebimos los derechos humanos con una visión integral, no solamente ligado al pasado, sino particularmente al presente y al futuro. Estas líneas de pensamiento, estas concepciones, estamos claramente en las antípodas. Y vamos a trabajar con los organismos de derechos humanos para seguir, y con los diversos sectores, trabajando para que los derechos humanos, sea el derecho a la vivienda, al trabajo, al salario justo, a los derechos de la niñez y de la ancianidad, y el derecho al trabajo, para nosotros son aspectos fundamentales de los derechos humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, en concreto, estamos sufriendo una situación grave, porque la causa de investigación de las complicidades que impidieron el desarrollo de la investigación en la causa AMIA, ese tremendo atentado, hoy vuelve a estar en la palestra, porque el gobierno echó a 14 trabajadores que son los que sostienen el funcionamiento de esa unidad de investigación, y con lo cual no solamente van a perder su trabajo, sino que se va a caer la investigación misma, consolidando la impunidad que hay alrededor de estos atentados. Así que El problema de los derechos humanos no es un tema marginal, es un tema que está fuertemente integrado a los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente al rol del Estado por cómo se concibe la justicia, la dignidad y los derechos. Hugo Cachorro Godoy, con él estamos hablando, secretario general de ATE Nacional. Bueno, creo que estamos un poco en una sintonía muy, muy parecida. Yo no sé si fue Julio Aurelio, Marco Aurelio, quién diablos, un kirchnerista así muy reputado, con perdón de la palabra, que dijo orgullosamente que el Estado era el mayor dador de trabajo en la Argentina, ¿no? Ahora, la pregunta es, esta idea del Estado, que para mí es el del Estado burgués, ¿no? Como árbitro, parece que hay un animal ahí que no está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, bueno, pero hay un perro que parece que no está, hay un par de perros que no están de acuerdo con lo que vos decís. La mayoría, pero, la mayoría de los perros son servidos. Pero dejá que te escuchen y vas a ver que van a entrar en razón. Bueno, mira, son más optimistas que yo. Pero bueno, no, te decía que evidentemente esta idea del Estado, que ya va más allá de un árbitro de clase, un árbitro que me parece que es como los que dirigen los partidos de fútbol, no siempre tiran por un solo lado, pero bueno, ya el Estado como empleador, como el mayor empleador, a mí me parece que es una idea digna de ser discutida, porque de alguna manera transforma a los trabajadores del Estado y para el Estado, precarizados, no precarizados, de planta permanente, planta transitoria, tienen una serie de figuras rarísimas, un poco en rehenes de esos gobiernos que administran el Estado. Por lo menos en las provincias se ve de una manera grosera, ¿no? Eso que se llama clientelismo, bueno, en muchas provincias argentinas, bueno, ese pitito, ¿no? Creo que el perro cortó la comunicación. Vamos a ver si la producción puede recuperar la transmisión. Le estamos preguntando a vos, Cachorro Godoy, este rol tan desmesurado del Estado como empleador, como el mayor empleador, ¿en qué medida los trabajadores se transforman en rehenes de los gobiernos que administran el Estado? Lo cual no es una pregunta menor, y vamos a tratar de reiterársela a Hugo apenas... ¿Estás ahí, Hugo? Porque se cortó. Hola. ¿Me escuchás, Hugo? Cachorro, yo te escucho bien, sí. Bueno, pero parece que el perro cortó la comunicación finalmente. Bueno, sí, sí, estamos acá. No, te preguntaba en qué medida este Estado tan desmesurado, que da tanto trabajo, no convierte a esos trabajadores del Estado y para el Estado, sean planta transitoria, planta permanente, o como fuera. Se convierten en rehenes. Exactamente, lo que yo te preguntaba, ¿son rehenes definitiva de los gobiernos? Son rehenes de los gobiernos de turno, y eso es la mayor perversidad. Pero el otro elemento perverso, negativo, es que también en el gobierno que administra el Estado envía un mensaje hacia los sectores del empresariado privado, porque legaliza de alguna manera la precariedad laboral y hace que en el sector privado hoy tengamos una precariedad de alrededor del 40%. Entonces, es un elemento coadyuvante al modelo de Estado que favorece a los que más tienen y perjudica a los que menos tenemos, y establece un mecanismo en que el Estado básicamente cumple tres funciones: la función de garantizar el enriquecimiento de los menos, el garantizar los mecanismos clientelares para evitar la rebelión o la protesta o los reclamos, y la represión como un mecanismo que, si no se puede dominar de otra manera, a través de la represión. Eso explica que más de la mitad en el Estado Nacional, de los trabajadores del Estado Nacional, que somos 411.000, más de la mitad son trabajadores del sector de defensa y de seguridad. ¿Más de la mitad de los trabajadores del Estado son defensa y seguridad? Del Estado Nacional. Más de la mitad pertenecen a defensa y a organismos de seguridad. Así es, el 53-54%. Bueno, me es siento mucho fuerte de la realidad del Estado Nacional en la Argentina. Sí. O sea, es un Estado gendarme. Sí. No, y eso sí, eso están todos en planta permanente. Ah, mira vos. Los demás están en planta transitoria o si no con contrato basura. Y hay 95.000 trabajadores en planta transitoria. Y si no otros con contratos de basura. En total suman 95.000 las distintas formas de precariedad laboral en el Estado Nacional. Si sumamos provincias y municipios, el número no baja de 600.000 los precarios en el Estado, en todos los estados de la Argentina. Pues es que yo uno mis, creo que fue el último trabajo para la agencia Pelota Trapo, que lo titulé El Macrismo, etapa superior del kirchnerismo, realmente planteaba una necesariedad de pasaje del kirchnerismo a una forma de gobierno ya muy represiva, porque entiendo yo que el kirchnerismo no iba a poder resolver los problemas que había creado, ¿no? Y creo que de alguna manera hubo muchas... Bueno, construyó su herencia... Su herencia. Exactamente, una maldita maldita herencia que la pagaremos todos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ves vos, no tanto como secretario de ATE, sino como militante político, esta cuestión del peronismo, ¿no? Que desde que yo recuerdo, siempre terminó por derecha y a veces por fascismo, ¿no? Perón con la Libertadora, después la dictadura militar... Menem que se la pasa de la Rúa, ahora Cristina que se la pasa a Macri, porque es como la profecía de Eva Perón, ¿no? ¿El peronismo será revolucionario o no será? Mira, te iba a contestar exactamente eso. Ah, bueno. Por lo tanto, no es. No es. No es. Hoy se ha convertido en un instrumento de diversos sectores del poder que han posibilitado en estos últimos 12 años una mayor concentración de la riqueza y una mayor extranjerización. Y los niveles de pobreza en la Argentina, más allá de las mentiras del INDEC y de la propaganda, no ha dejado de ser el problema principal. Lo que pasa es que quiere ser ocultado. Lo oculta el kirchnerismo, lo oculta el macrismo. En realidad el macrismo lo que hace... Dice, no, hay que lograr pobreza cero, pero después lo primero que hace es devaluar el peso un 40%, con lo cual se multiplicó la pobreza, porque lo que el valor del dinero que se tenía en el bolsillo y la capacidad de compra que eso significaba se ha deteriorado en un porcentaje altísimo. Entonces, esos son problemas que no se han resuelto, y que se han generado otros más complicados, la extranjerización y la concentración de la riqueza en nuestro país, y los mecanismos represivos son verdaderamente preocupantes. Ahora Macri dice que va a avanzar contra la droga, pero en realidad lo que hace es que los gendarmes y la Policía Federal se conviertan en tropas de ocupación en los barrios del conurbano bonaerense o de las periferias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para lograr control social, porque el negocio de la droga es un negocio transnacional, entonces el eslabón más débil está en los barrios pobres, que son los soldaditos que reclutan en base al consumo, a que siembran droga en sus diversos tipos. La intencionalidad real termina siendo el control social, ¿no? Bueno, Hugo Cachorro Godoy, la verdad que es muy interesante, diría apasionante hablar contigo. Como yo soy, no sé si medio paranoico del todo, creo que a lo mejor se dejó avanzar tanto la droga para después tener la excusa perfecta de ocupar los barrios, ¿no? Claro. No sería raro. Una última pregunta, porque ya estamos muy sobre el tiempo, pero ¿tendrá algún destino ese hermoso proyecto por el cual yo me acerqué tanto a muchos queridos compañeros de la Constituyente Social? Yo creo que esa iniciativa fue una iniciativa que planteaba la posibilidad de un espacio de unificación del movimiento popular en torno de grandes objetivos y de transformación de la sociedad. Yo creo que esos objetivos siguen siendo absolutamente válidos, y la necesidad de construir la unidad del movimiento popular sigue estando vigente, porque digamos así, el poder de los grandes grupos económicos y el poder de quienes, de los gerentes que nos gobiernan, se basa en gran parte a las divisiones que han podido establecer en el ámbito del campo popular. Reunificar el movimiento popular tiene que ser es por lo tanto una necesidad, la constituyente en ese sentido, más allá del nombre que se pueda celebrar. Es la posibilidad no solamente de juntarse para resistir, porque eso no hay tanza, sino de unirse, de organizar y de plantear un proyecto de sociedad que permita romper esta... antes lo hizo el bipartidismo, ahora construyeron otro bipartidismo, ¿no? El de Cristina y el de Macri. Nosotros tenemos que romper esa división del poder que se hacen entre esos gerentes y poder construir una alternativa en que el pueblo se autogobierne. Bueno, Hugo Cachorro Godoy, perdón, estaba. Lo que pasa es que estoy leyendo un mensaje que me manda Vanessa, una muy querida compañera de Rosario, donde pregunta, y vamos a dejar la pregunta abierta, porque ya con mucho criterio, dice si la violencia estatal con los trabajadores, con los derechos de los trabajadores, no se circunscribe a una violación sistemática del gobierno de turno, que es patrón y juez de la propia precarización. Creo que tiene esta pregunta mucho que ver con lo que hemos hablado, lo vamos a dejar abierto, porque espero que podamos seguir charlando próximamente. A tu disposición y de todo el equipo, les deseo lo mejor para este año, que lo podamos seguir caminando juntos, y un saludo a toda la audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y nos vamos, ya nos fuimos. Felices sueños posibles, Natacha. Felices sueños posibles, Fernando, Eugenia. Hermoso 2016. Irene Antinori. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.